En el guitarrón de don Manuel Saavedra encontramos que sus siete trastes están hechos de alambre de cobre y su clavijero es de madera. En el guitarrón actual, el clavijero es de metal, al igual que sus trastes o puentes. Las cuerdas son metálicas o de nylon. Su caja sigue siendo ancha y se conserva la longitud del brazo.